cuando nos conocimos. Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo. No me mires así, porque yo soy así. Acéptame, vida mía. Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión. Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón. Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor. Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios. Solo. Si no tengo tu amor, sufro mucho por Dios. Tú me haces falta. Cuando estoy junto a ti, yo me siento feliz porque te amo. No me mires así, porque yo soy así. Acéptame, vida mía. Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión. Amiga mía, mi corazón.